Sol Pérez, que les damos los buenos días. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días a todos los mosquiteros y las mosquiteras. Nos encontramos acá en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, porque en el día de hoy se está transmitiendo desde las 8 de la mañana, desde la radio Cuyún se ha trasladado directamente a este espacio a transmitir en vivo su programación. Y bueno, hace minutitos estuvimos saliendo al aire, estuvimos hablando y compartiendo con compañeros y compañeras, cada una de las actividades que se ha estado haciendo en el marco del 24 y también compartiendo sobre la organización de la marcha del 24 de marzo. Qué bueno, días que nos movilizan mucho, ¿no? Porque nunca hay que dejar de hablar ni de recordar ni de estar alerta siempre en relación a todo lo que sucedió este 24 de marzo de 1976 y los años posteriores y también los previos. Pero estos días estamos más que movilizados que movilizadas y se van compartiendo distintas actividades. Una de ellas son las que están sucediendo allí, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es una fecha donde hoy hablábamos con compañeros y compañeras de hijos y decíamos, llegábamos al mismo acuerdo, ¿no? La cantidad de jóvenes involucrados es como un respiro, ¿no? Al alma, y eso gratifica un montón. Digo, a todos, ¿no? De compañeras y de compañeros. Y para hablar un poquito más específicamente sobre el marco, la semana del marco del 24 de marzo, me encuentro con Eugenio París. Él es integrante también de acá, del Espacio de la Memoria. ¿Qué tal? Muy buenos días, Kelo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, estamos saliendo en vivo para La Mosquitera, programa La Diaria. ¿Nos podés contar específicamente, bueno, la actividad que se está realizando hoy acá en el Espacio de la Memoria? Dentro de todas las actividades que hemos organizado de los organismos de derechos humanos por esta semana tan especial, por el 24 de marzo, una fecha muy emblemática, hoy ha venido acá a transmitir desde en vivo una radio colega de ustedes, también de los medios comunitarios, que es la Cuyún. La verdad que ha sido una cuestión muy emocionante porque ver entrar la alegría, ver entrar la posibilidad de difundir cosas desde aquí, un lugar donde se preparó, donde se hizo los operativos de detención, de secuestro, de exterminio y de tortura de tantos compañeros, que ahora entre la alegría, que ahora entre la posibilidad de difundir en el marco, como repito, toda esta semana de la memoria, nos parece fundamental, ¿no? Y la verdad que hacía mucho que no me emocionaba en el sentido de que poder difundir desde aquí cosas, poder contar este lugar donde se preparó para la muerte, este lugar donde fue tan terrible que un grupo de personas ideara cómo secuestrar, cómo matar, cómo violar, cómo secuestrar de nuevo, cómo robarse las cosas de los compañeros, que hoy tengamos estas posibilidades, para mí es encantador. Es movilizante, ¿no? Creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de llegar al Espacio de la Memoria, es movilizante desde el momento en que uno cruza la puerta, ¿no? Y en el marco de esta semana del 24 de marzo, ¿cómo se han organizado para el día de mañana, ya con la marcha? No hemos organizado como tratamos de hacerlo todos los 24. Este 24 tiene significaciones especiales en el sentido de que estamos retrocediendo tanto, hay tanto avance de la derecha en cuanto a sacarnos derechos, sacarles derecho a la gente común, sacarles derecho al pueblo. Han hecho tanto por ignorar la memoria, están haciendo tanto por no recordar el pasado, están haciendo tanto para evitar que el común de los habitantes, que nosotros mismos nos enteremos qué pasó, por qué se hicieron estas cosas, están haciendo tanto por evitar que ellos son los hijos de los que prepararon el golpe de Estado de 1976, que bueno, nos encuentren en ese contexto que es bastante especial. Estamos terminando un documento que se va a leer el día después de la marcha. La novedad es que casi seguro este documento lo vamos a dar a conocer antes, como forma de que todas las radios y todos los compañeros sepan lo que decimos, y va a ser una movilización como casi siempre, desde el kilómetro cero hasta Colón, de ahí por Patricia o por la que sigue, porque Patricia sacó unos inconvenientes los cortes, que algún día vamos a tener que hablar de esos cortes, de lo que están haciendo, a la Casa de Gobierno, y ahí leeremos el documento. Déjame decirte que en este contexto del 24 quiero hacer un voto de repudio muy grande a lo que está sucediendo en estos momentos, que es la Asamblea Anual del BID. Yo no estoy contento, yo no comparto la alegría del gobernador, no comparto que muchos medios de comunicación salgan y digan que esto es beneficioso para Mendoza. Totalmente mentira. Lo que están haciendo es programar, como decía Rodolfo Walsh en su famosa carta, la miseria planificada de todos nosotros. Así que yo no les digo, no les doy la bienvenida. Y además, nos hemos enterado que desde la Secretaría de Cultura y desde están organizando una especie de festival donde va a actuar la Filarmónica. Yo tampoco estoy contento por eso. Estos tipos no se lo merecen, porque ellos lo que vienen a hacer es planificar nuestro futuro, seguir planificando el fracking, seguir planificando la deuda externa, seguir planificando cómo se van a llevar las cuestiones en nuestro estudio, seguir planificando nuestro futuro de miseria. Y eso es muy terrible. Nos queda en lo que venimos haciendo, que nosotros estamos discutiendo en este momento política desde la calle. Espero que podamos seguir así, vamos a seguir desde el espacio, vamos a seguir difundiendo desde aquí, nos vamos a movilizar mañana, y bueno, que este 24 los convoco a todos para que participemos. No es únicamente un día emblemático, no es únicamente una conmemoración, sino es un día más de lucha para volver a reconquistar todos los derechos perdidos. Bueno, muchas gracias, Keno, por tus palabras. Ok, gracias a vos por la entrevista.